Radionet UNASAM presenta Con Voz Fuerte, un espacio donde tú podrás encontrar respuestas, consejos, orientación e información para vivir mejor y mucho más. Quédate con nosotros y participa Con Voz Fuerte aquí en Net UNASAM, un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNASAM. Ocho de la mañana con 4 minutos. Buenos días a todos los oyentes de Radionet UNASAM de la ciudad de Huarazi, el callejón de Huaylas. Les saluda Rimmel Muñoz Gómez. Bienvenido, Rodrigo. Buenos días, Rimen, y también buenos días a todos la colectividad guaracina que nos escucha. Bueno, hoy también tenemos un programa muy interesante y bueno, ojalá les guste todo lo que hemos preparado para ustedes. Así es, Rodrigo, bienvenidos a todos nuestros oyentes al día de hoy, martes 30 de marzo del año 2010, año de la consolidación económica y mundial del Perú. Al día de hoy tenemos para todos nuestros oyentes, Rodrigo, en Cultura Ciudadana vamos a estar hablando sobre un tema importante: rienda suelta a la fantasía. Esto con motivo, pues, de que el día 2 de abril se va a conmemorar o se va a celebrar el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. ¿Qué más tenemos, Rodrigo? En el segmento Nuestro Hábitat también tenemos la presentación de un tema sobre cómo la persona va... el tema, cada vaca por su nombre. A cada vaca por su nombre, ¿no? Es decir, hay que reconocer y hay que tratar bien a nuestros animales dentro de la creación. Y también estaremos escuchando un spot sobre los derechos del animal. También tenemos la presentación del segmento Sé Tú Mismo, donde vamos a tratar el tema sexo oral. Sexo oral, ¿eh? Atención, este tema importante, sexo oral, bueno o malo. En nuestro espacio musical estaremos presentando a Ricardo Montaner con su tema El Poder de Tu Amor. Y finalmente, Rodrigo, en el segmento Convivencia tenemos la presentación del tema Vía Crucis, la tercera parte. Así es, ya lo sabe, usted está en sintonía de Radionet UNASAM, 8 de la mañana con 5 minutos. ¡Ey! Sube el volumen. Estamos hablando Con Voz Fuerte. Ocho de la mañana con 6 minutos. Bueno, ya nos estamos acercando a la Semana Santa también, ¿no? Pero como el jueves y viernes jueves y viernes santo respectivamente, Rodrigo, no vamos a poder transmitir los programas, el programa Con Voz Fuerte y ninguna programación de Radionet UNASAM, porque lamentablemente los días feriados no se trabaja aquí en la universidad. Pero el 2, dentro de nuestro calendario, el 2 de abril se celebra el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, Rodrigo. Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Así que desde este punto de vista, ¿qué te parece, Rodrigo? Invitémosle a todos los oyentes a escuchar este tema. ¿Cuál es? El tema es Rienda Suelta a la Fantasía. Bueno, para empezar, presentamos Cultura Ciudadana. Porque todos somos parte de una cultura. Pertenece, impulsa y facilita la convivencia con Cultura Ciudadana. Porque tus derechos y deberes son tu arma de conocimiento. Ocho de la mañana con 7 minutos y ahora sí presentamos Rienda Suelta a la Fantasía. Con motivo, pues, de que el 2 de abril se celebra el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Escuchemos este audio. Rienda suelta a la fantasía. Los cuentos abren las puertas mágicas de la creatividad, 2 de abril, Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Y entonces la vaca Segismunda dijo no, que no iba a dar más leche si no la sacaban a pasear. ¿Y qué hizo? Hizo huelga de tetas caídas. No doy más leche si no me sacan a pasear. El primer libro infantil son las historias escuchadas por niñas y niños de boca de los adultos. Escuchar un cuento inventado por el abuelo o leído por la mamá es para los pequeños la mayor de las alegrías. Y colorín colorado. Otro cuento, papito. Cuando los niños piden otro cuento, quizás están más interesados en la compañía de los padres que en el mismo cuento. Quieren prolongar una situación que les brinda seguridad y cariño. El cuento de la vaca que no quería dar leche. Pero si yo te lo he contado 20 veces. El cuento de la vaca amarilla que no quería dar leche. Otra vez, anda, cuéntamelo otra vez. Ese es el que yo quiero. Anda, sí, cuéntamelo de nuevo. Dicen los psicólogos que, entre otras razones, los niños piden cuentos repetidos para no tener que concentrarse en ellos y poder mirar a los mayores y disfrutar de su proximidad. Érase una vez una niña que se llamaba Caperucita Amarilla. Amarilla no, era roja. Ah, sí, era roja. Bueno, su mamá la llamó y le dijo, ve donde la tía Rosita y llévale. Le dijo que fuera donde la abuelita, no la tía. Los niños y niñas quieren escuchar las historias con las mismas palabras, por el placer de reconocerlas, de volver a sentir las mismas emociones de la primera vez. Es una manera de experimentar protección. Así como no cambia el cuento, tampoco va a cambiar el cariño de sus padres. Pero cuando el cuento ya está demasiado contado, los pequeños se divierten oyendo la historia al revés, los personajes cambiados, el final distinto. Haciendo esto, no están jugando con Caperucita, sino con su imaginación. Más de seis colores. Y entonces, como la vaca Segismunda no quería dar leche, ¿qué le hicieron a la vaca? Rayaron a la vaca para tener leche en polvo. Cuando vayan a la escuela, los niños tendrán sus propios libros de cuentos y los leerán para sus papás y mamás. Y también ellos los cambiarán y volverán a inventar. Los cuentos dan rienda suelta a la fantasía. Abren las puertas mágicas de la creatividad. Y colorín colorado, este Radio Click se ha terminado. Una producción de su radio revista Formando Ciudadanía y esta emisora. Estás escuchando Neto Pasado. Bueno, 8 de la mañana con 11 minutos. Hemos escuchado este audio, Rodrigo. Y bueno, pues efectivamente, ahí hay algunos datos interesantísimos que ojalá los padres y los papis y las mamis que han estado escuchando les sirva de mucho. El contar los cuentos a los niños, lo hemos escuchado ya, y estos son estudios, no solamente es contarles el cuento, es compañía. Es que los niños se sienten a gusto. Y cuántas veces, Rodrigo, has pedido a tu papá o a tu mamá o a una persona mayor que te contara algún cuento que te lo vuelva a contar y otra vez y otra vez, no solo un día, no, sino durante varios días. Sí, es curioso cómo pasa esto a nivel de la niñez, ¿no? Cuando todos somos pequeños y queremos que nos cuenten los cuentos y nos lo repitan una y otra vez. Pero creo que también es importante formarnos, ¿no? En base a estas historias, tal vez a estas vivencias. Porque, no sé, ¿no? Creo que es parte de la niñez, ¿no? Tener que tal vez escuchar historias, cuentos y fuera de esto aprender y también a conocer la realidad en la cual vivimos. El contarles cuentos a los niños desarrolla su imaginación definitivamente. Por más que se los contemos una, dos, tres, 50,000 veces, siempre va a desarrollar su imaginación. Este es un buen ejercicio mental, además, y muy sano porque le hace razonar al niño. le hace entender algunas cosas, y más si los cuentos tienen mensaje, Rodrigo. ¿Recuerdas, Rodrigo, algún cuento de pronto que te gustaba, que te lo narren cuando eras chiquito? Un cuento, bueno, se me viene a la memoria tal vez la Caperucita Roja, los tres chanchitos. Creo que es lo más común, ¿verdad? Bueno, te cuento y les cuento a mis amigos oyentes. A mí me gustaba que mi papá me contara, por ejemplo, el cuento de Juan el Osito. ¿Y Juan cuál el era Osito? Ese? Es un cuento muy bonito, pues ya en otra oportunidad habrá oportunidad de contarlo. Juan el Osito, el caballito de siete colores, recuerdo bastante el caballito de siete colores, ¿ah? Un cuentito muy bonito, siempre me gustó. Bueno, hay muchos otros cuentos. No dejen de narrarle los cuentos a sus hijos o a sus hermanitos. 8:14. No se mueva de la sintonía. ¡Ey! Sube el volumen. Estamos hablando con voz fuerte. Ocho de la mañana con 14. Bueno, Rodrigo, ahora nos toca entrar al segmento Nuestro Hábitat. Sí, Remel, presentamos a continuación el segmento Nuestro Hábitat. Como siempre, hablamos sobre temas ambientales. 8:14. Para conocer, proteger y sentirnos orgullosos del lugar donde vivimos, presentamos Nuestro Hábitat. Porque si tú cuidas, tú te cuidas. Estás escuchando Neto Nassau. Bueno, 8:15. Rodrigo, ¿alguna vez has ido a un establo, al establo de Tingua o algún establo de pronto en Cajamarca, en un lugar donde cada vaca tiene su nombre? Sí, creo que recuerdo que tenían un poco de cariño por cada animal que cuidaban, ¿no? Y sí, tenía un nombre, algunos tenían hasta una chapa, ¿no? Que le ponían un nick, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta apellidos algunas veces tienen, ¿no? Así sí. Como nuestras mascotas también le ponemos nombres. Oye, Rodrigo, eso de ponerle los nombres a los gatos, por ejemplo, ¿no? Bueno, los perros le ponemos el nombre y nos obedecen, nos hacen caso. Los gatitos algunas veces sí, algunas veces no. Pero es curioso, Rodrigo, yo recuerdo, hago un poco de memoria, algunas personas le ponen el nombre a sus gatos, Michifus, Michilin, Miñi, pero relacionado a, o sea, todo de la familia de Michi o Minchi, ¿no? Gracioso. Bueno, ¿qué presentamos, Rodrigo, en Nuestro Hábitat? Tenemos el tema A cada vaca por su nombre. Vamos a escuchar, ¿será cierto o no? 8:16. A cada vaca por su nombre. ¡Ven, Margarita! ¡Ven, Margarita! ¡Ven, mi linda, venga! Así, así. Esta es la vaquita más linda de mi establo, Margarita. Y ustedes no se pongan celosas, ¿eh? Y tú, Chabela, tranquila, tranquilita, que ahora te voy a ordeñar a ti. Y tú, Susana, ¿ah? Después voy contigo, ¿eh? Este campesino no estudió en la universidad, pero sabe más de psicología y de la vida que muchos intelectuales. Una investigación reciente ha demostrado que las vacas que tienen un nombre y que son llamadas por su nombre dan más leche. Catherine Douglas y Peter Rawlinson, científicos de la Universidad de Newcastle en Inglaterra, han recibido el premio a las investigaciones insólitas, otorgado por la revista del mismo nombre. Doctora Catherine. Dígame, señor periodista. ¿Cómo es eso que las vacas que tienen nombre dan más leche? Igual que con las personas. Las vacas también se sienten más felices y relajadas si se les da una atención personalizada. Miren, miren a Daisy, a Wendy, a Tina. Ellas producen más leche que aquellas vaquitas anónimas. Vea usted, hemos investigado con 516 productores británicos. Usted no lo va a creer, pero en un plazo de 10 meses, las vacas, digamos, bautizadas, dieron hasta 270 litros más de leche que las que no tenían nombre. Estamos en una finca en los llanos colombianos, en las proximidades del Meta, entrevistando a un experimentado ganadero. Usted, amigo. Ajá, dígame. ¿Cree eso que dicen los científicos, que las vacas que son llamadas por su nombre dan más leche? Que sí lo creo. Pero por supuesto, fíjese. Lo importante es tratarlas a ellas como si fueran personas. Yo tengo en mi establo más de 300 vacas y cada una tiene su nombre. Es que ellas son parte de nuestra familia y no solamente una fuente de ingresos. ¿Y llaman a cada una por su nombre? Pero claro, cuando vienen en grupo decimos nuestras señoras. Así, con mucho respeto. Pero sabemos que cada una tiene su propia personalidad. ¡Ey! ¡Ey, Margarita! ¡Margarita, ven acá! ¡Ven! ¡Ven que este periodista quiere saludarte! Pasa con las vacas y con todos los animales. Pasa con los árboles y con todas las plantas. Porque son seres vivos que oyen y se alegran. Porque son seres vivos con sentimientos. Porque no recibimos la tierra en herencia de nuestros antepasados. La tenemos en préstamo de nuestros hijos e hijas. Una producción de radialistas.net. Estás escuchando Neto Nassau. Estás escuchando Con Voz Fuerte en Neto Nassau. Ocho de la mañana con 20 minutos. Las vaquitas que a quienes se les llama por su nombre, Rodrigo, increíble, dan más leche, ¿no? Sí, es curioso escuchar esto, Rimmel, pero es cierto, porque como dicen, la vaca también tiene un poco de, tal vez se reconoce, ¿no? Y a la vez puede ofrecer un poquito más del producto, ¿no? Que es la leche. Y todo esto creo que es gracias a que tal vez siente el amor, ¿no? De la persona que lo cría, que lo está tal vez manteniendo. La dedicación de sus amos o de sus dueños. Y el sistema de alimentación. Oye, Rodrigo, no es descabellada la idea de que, por ejemplo, si nosotros los seres humanos nos alimentamos también espiritualmente, ¿por qué no los animales? Sí, creo yo también de ese modo, es una forma lógica de pensarlo, pero también tengamos en cuenta que el animal, como lo mencioné hace rato, también tiene cierta conciencia, ¿no? Del amo, si lo quieres, sí, naturalmente, porque no se acerca a cualquiera. No se acerca a cualquiera, y ustedes han podido experimentar cuando una vaca o un toro está por un camino, por ejemplo, el dueño le llama por su nombre o qué sé yo, le dice, ¡ay, cuidado! ¡Tranquila, tranquila! Para que no cornee, ¿verdad? Entonces ya tranquilita nomás está la vaquita o el torito. Entonces sí reconoce, pero no así otra persona, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Son como los animales, también tienen cierto nivel de aprendizaje y van aprendiendo día a día. Sí, Rimmel, yo, como te digo, yo también he tenido un poco de experiencia de eso, porque a veces tenía pequeños viajes a la chacra, ¿no? Y todo eso, y como tú dices, los amos, pues, a veces manipulaban, manejaban a las vacas y ellos hacían caso, ¿no? Fuera lo que le podía decir. Incluso a las ovejitas o a los cerditos, ¿no? A los chanchitos también hay. Yo recuerdo, por ejemplo, tenía una amiga allá en Carhuaz que a su gallina le había puesto de nombre Abril. Y había que pistarle a la gallina, pues, ¿no? Había que matarle para la olla. Y no la quiso comer. Se puso a llorar y nunca la comió. Nunca comió a la gallina Abril. Se había encariñado con la gallinita. No, creo que yo lo habría pensado como una mascota, ¿no? Ya algo, tal vez. Sí, como una mascota. Y tenían un chancho también, a quien le habían puesto Pancho. Y al pobre Pancho también le tuvieron que meter cuchillo porque ni chicharrón comió la chica, fíjate tú. Bueno, cosas curiosas que pasan, ¿no? Obviamente, hay que enseñarles a los niños a querer a los animales, pero también hay que enseñarles la realidad de las cosas, ¿no? Por ejemplo, oye, este animal es para comer, o sea, sirve para comer. O sea, no te encariñes mucho, ¿no? Una cosa por el estilo. Muy bien, 8 de la mañana, 23 minutos. Rodrigo, presentamos un spot más de los que hemos estado presentando durante estas semanas, hablando del animal. Los derechos del animal. Bueno, el audio va referido al cariño que le das a tener a las mascotas. Al respeto que hay que tenerles a los animales, gracias pues a una declaración universal de los derechos del animal, así como tenemos derechos nosotros, Rodrigo. Vamos a presentar este audio. Considerando que todo ser vivo posee unos derechos naturales y que todo animal dotado de un sistema nervioso y riego cerebral posee unos derechos propios, se proclama que todo acto que implique la muerte innecesaria de un animal o toda decisión que conduzca a dicho acto constituyen un crimen contra la vida. Toda vida animal tiene derecho a ser respetada. Declaración Universal de los Derechos del Animal. Artículo 7. 4 de octubre, Día Mundial de los Animales. ¡Ey! Sube el volumen. Estamos hablando con voz fuerte. Ocho de la mañana con 25 minutos. Esto es importante, Rodrigo. Queridos oyentes, hey, tú que me estás escuchando, escucha bien, para las orejas, porque hay que respetar a los animales. La Declaración de los Derechos del Animal nos dice que cualquier vida animal debe ser respetada y la muerte de un animal injustificadamente constituye un crimen. Vemos muchos casos, Rodrigo, de muertes de animales injustificadamente, de una manera irracional incluso. Hay gente que los mata tal vez a veces como un trofeo, ¿no? O tal vez como un deporte. No queremos tal vez, no sé, juzgar, ¿no? El acto que tienen ellos, pero también consideramos que, como lo hemos mencionado, los animales también tienen derechos, ¿no? Derecho a la vida, también ellos, como lo mencioné programas atrás, también nos ofrecen su compañía, ¿no? Su cariño. Así es. Y nosotros, bueno, ¿de qué forma le vamos a pagar? Y yo recuerdo, Rodrigo, y no sé si recordarán nuestros oyentes, vimos en televisión hace algunos años a algunos estúpidos soldados en el ejército. Lamentablemente, y con el perdón de las Fuerzas Armadas, dentro del ejército se cometen atrocidades, pues. Atrocidades de gente irracional, de gente que, oye, no hay que confundir que el ejército... hay que ser valientes con lo irracional o con lo estúpido. Pero vimos un reportaje donde una columna, yo no sé cómo decir, un grupo de soldados dice que para el valor, con puñal en mano, empezaron a apuñalar a un perro que estaba colgado de las patitas delanteras, colgado de unos maderos, y saltaban gritando a los soldados ¡ah! Y le apuñalaban al perrito. Al tercer soldado el perro ya estaba muerto, pero los demás seguían apuñalando al perro que estaba vivo. Y esto es un acto, un crimen horrendo, obviamente, que no podemos permitir y que no se puede repetir. Como tú lo mencionas, Rodrigo, la caza también. Yo no entiendo por qué la caza es un deporte, lo están tomando un deporte. Y por acá hay un montón de estúpidos que van y cazan, por ejemplo... palomas, hasta osos. El oso de anteojos, Rodrigo, está en extinción, está en peligro de extinción, pero aún así siguen correteando y siguen cazando. Sí, es tonta la forma de pensar, pero bueno, solamente que nos queda tal vez acá desde el programa, ¿no? Con este tipo de audios, llamar a la conciencia, ¿no? De la población y de la gente que nos escucha, para que puedan pensar, ¿no? Un poquito más el tipo de actuar que tienen y que tal vez, como lo hemos mencionado, los animales también tienen derechos, ¿no? Y uno de ellos es la vida. Los animales tienen derecho, Rodrigo, no es un tal vez. Y otra cosa, que las corridas de toros, por ejemplo, y las peleas de gallo, un acto criminal desde donde lo veamos. Y sí, lo decimos. Vamos a iniciar una campaña antitaurina y antigallera, señores y señores. Desde aquí, desde Con Voz Fuerte, Radio Net UNASAM 94.1, empezamos una campaña contra las corridas de toro en todo el Callejón de Huaylas y, si es posible, en todo el Perú. Vamos a iniciar esta concientización, primero con nuestros semejantes, con nuestro prójimo, con nuestros conciudadanos aquí en Huaraz. 8 de la mañana con 28 minutos. Rodrigo, nos vamos a una pausa musical. ¿Qué presentamos? Presentamos la canción de Ricardo Montaner, El Poder de tu Amor. Vamos a escuchar, ¿eh? El Poder de tu Amor. Una canción de Ricardo Montaner de hace la década de los 90, me parece que es esta canción, pero tiene un lindo mensaje. 8 de la mañana, 29 minutos. No se mueva la señal de Radio Net UNASAM 94.1, frecuencia modulada.